para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Llega como cada martes de 14 a 15 horas solo por hoy. Un programa cultural y de actualidad que te saca de la rutina para ponerte en el mejor lugar en el que puedas estar. Solo por hoy. Mañana ya es muy tarde. Bienvenidos. Hola, aquí estamos, buenas tardes en Solo por Hoy, como todos los martes de 2 a 3 de la tarde. Como dije anteriormente, ya el verano está a flor de piel, ya quema, ya hace calor. Y en la noche hay un paisaje también lindísimo, ¿no? Ya desde el horizonte quiteño, ese pichincha ahí majestuoso e iluminado, y con la luna y el sol, y es precioso ese Quito. Bueno, tenemos que acostumbrarnos este par de meses al sol y cuidarnos, por supuesto. Y yo les tengo una deuda. Hemos hecho ya la gestión. Estamos viendo la posibilidad de que Jaimito Guevara venga acá a estar con nosotros. Pero antes de que eso pase, pongamos entonces a Mi perrito de 8 sucres de Chupi Tostado y un cover de Jaime Guevara desde Ecuador. recordábamos entonces a mi perrito de 8 sucres de nuestro querido hermano Jaime Guevara. Tenemos como siempre invitados especiales a este programa. Se viene una muestra del Salón de Arte Erótico. Esto va a ser en el Museo Joaquín Pinto, acá en Museos, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entiendo que es mañana, y para eso hemos invitado a Javier Vázquez y a Oscar Aguilera para conversar sobre este tema. Pero antes, déjenme primero saludar a Adrián Torres en los controles, a la Pocha Enríquez en la producción, y Javier Zapata, quien nos habla, un aprendiz de micrófono. Javier, empezamos contigo. Buenas tardes, bienvenido, y que nos cuentas qué hay para este miércoles. Hola Javier, tocayo. Hola a todos los que nos están escuchando. En cuanto a lo que va a haber, va a ser la primera salón erótico. Entonces va a haber un evento muy interesante donde va a haber manifestaciones artísticas de todas las índoles, pintura, escultura y a su vez también dibujo. Así que es importante que, si tienen el tiempo y pueden asistir, acuda. Va a ser este miércoles 10 de julio a las 9 de la noche, es la inauguración. Entonces siete. Todos invitados. Ay, disculpen, a las 7. Sí, si vienen a las 9 ya no habrá nada, seguramente. Es a las 7 de la noche. Cuéntanos un poco de ti, Javier. ¿Quién eres tú? ¿Qué estudiaste? ¿Eres artista plástico? Entiendo que este primer Salón de las Artes Eróticas viene del Festival de la Cultura Erótica, ¿no es cierto? ¿Cómo llegaste tú al festival? ¿Cómo se dio esa coyuntura? Y ahora, ¿cómo se da el poder exponer en la Sala Joaquín Pinto de Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Bueno, yo me llamo Javier Vázquez Cova, entonces soy artista plástico chileno-ecuatoriano. También estudié psicología clínica y la licenciatura en arte, las dos fueron en la Universidad Central. En cuanto a mi quehacer artístico, entonces estoy en la época como artista emergente de conocer nuevas propuestas, indagar ciertas temáticas y entre ellas hasta la sexualidad, que siempre me ha interesado. Entonces, en cuanto al salón... ¿Qué es esto de artista emergente? Artista emergente es las personas que recién se están dando a conocer, es decir, yo he tenido exposiciones como artista, como estudiante, y como artista estoy dando mis primeros pasos. Emergente se considera a los que recién comienzan a dar sus pasos, es decir, los primeros 5 años es la categoría de artista emergente. ¿Tú saliste de la Facultad de Arte hace qué tiempo? Me gradué en el 2018, me descansé unos meses, y en el 2019 entré con ganas. Entonces ya expuse en el Salón 21 de Abril de Riobamba, expuse en el 4º Encuentro Nacional de Artistas Plásticos en Santo Domingo, en la Feria de Arte Erótico y en este salón. Ya, ¿y cómo llegaste al Festival de la Cultura Erótica? Siempre me ha interesado los temas de sexualidad, entonces entre mis planes también estaba ser sexólogo, así en corto para los que me escuchan. Entonces sí fue interesante la temática porque siempre la he abordado en distintos tópicos. Entonces mi tesis también se basó sobre la dominación sexual y el arte, entonces las prácticas del poder erotizado. Entonces ahí vino esta relación, y a su vez como hubo la oportunidad de exponer en esta nueva feria y a su vez en el primer salón, dije, debo apuntar. Entonces estuve muy feliz que hayan elegido mi propuesta. Entonces por ese lado tienen que venir a ver lo que logré. Ya, eres chileno, ecuatoriano. ¿De dónde viene el ecuatoriano? ¿De papá, mamá? Mi padre es chileno y mi madre es ecuatoriana, entonces estoy orgullosamente chileno-ecuatoriano, y como he tenido la idiosincrasia compartida de las dos culturas, entonces no puedo negar ese bagaje cultural que he tenido. Pero tú naciste en Ecuador. Nací en Ecuador. En Quito. Ajá. Ya. Y tengo doble nacionalidad. Claro. ¿Y cómo fueron esos años de estudio en la Facultad de Arte en la Central? Fue genial y espectacular, de un esquema más jerárquico y unas relaciones horizontales y verticales que se dan en la Facultad de Psicología. Obviamente siempre está la idea de docente, persona que sabe todo, y estudiante, persona que no sabe nada. Pero cuando uno entra al mundo del arte y en la Facultad de Arte, fue interesante que las relaciones se volvieron horizontales, es decir, entonces fueron relaciones de artista con artista, de artista estudiante. Entonces fue muy enriquecedor, me permitió comprender ciertos paradigmas, ciertas ideas, y fue el lugar donde menos dormí también. Ya, sí, como dice Javier, esto surge de una convocatoria, ¿no?, al primer Salón de las Artes Eróticas, donde él fue seleccionado, mostró su trabajo en la tercera edición del Festival de la Cultura Erótica, y claro, para todos fue muy importante ver el trabajo. ¿Qué comentarios hubo de la gente que entró al festival y vio tu obra? Muchos me felicitaron, muchos me dijeron que mi trabajo es interesante, que es genial, que les gustaba. La típica foto, nunca me etiquetaron, pero fue muy interesante ver que se tomaban fotos. Generalmente yo quise tomar el papel de espectador para ver realmente su comportamiento sin tener la presión del artista detrás. Entonces fue muy enriquecedor ver cómo la obra era apreciada a través del espectador, porque la obra se completa con el espectador. Es decir, uno puede hacer la obra, el objeto, pero si no hay alguien que aprecie, no se completa esta dinámica. Es cierto que ese festival ya viene durante 3 años, pero tú, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo viste ya como un personaje activo dentro del festival, no es cierto? Y el festival mismo como espectador, ¿qué te pareció? Muy interesante, porque hubo varias propuestas. Entonces hubo Body Paint, hubo estas manifestaciones artísticas, hubo la feria como tal, hubo otros eventos que permitieron comprender y sacar estas ideas o conceptos preestablecidos o imaginarios, como menciona la literatura, sobre las ideas de la sexualidad, el erotismo, la pornografía, que parecen a simples términos que son una relación única y exclusiva, pero no es lo así. Cada una tiene sus propias características. En este salón hubo el erotismo, entonces fue un aspecto muy interesante ver cómo las otras personas expresan este tipo de sexualidad a través del arte o sus manifestaciones en la feria. ¿Cómo es ese momento en el que tú eres estudiante y un poco decides ir por el camino del erotismo? ¿Hay alguna restricción? ¿Hay algunos profesores que te hayan dicho no, por ahí, no sé, algún comentario negativo? ¿O te apoyaron? ¿Cuál fue tu iniciativa para irte por ese camino del erotismo en el arte? Como recordamos, el ser humano es un ente biopsicosocial, es decir, siempre está influenciado desde la sexualidad, la libido, que es una fuerza, como mencionan a nivel del psicoanálisis, o como la medicina se relaciona con el deseo sexual. Entonces, todas las personas tenemos una cierta tendencia al erotismo, a la sexualidad. Entonces, negarlo también sería un hecho contradictorio. Entonces, a través de mis procesos internos como psicólogo, que trabajé con niños adolescentes, la temática de sexualidad que siempre me ha llamado la atención, y el arte permitieron tener ciertos catalizadores que me permitieron expresar estas ideas que ya lo tenía dentro de mí. ¿Y en la riqueza del arte? ¿Y en la facultad? ¿Qué? La facultad de arte siempre ha sido genial. No puedo hablar de otros lugares, pero la facultad de arte me gustó bastante porque me permitió comprender eso, me dieron las pautas, las herramientas para poder expresar. Como mencionaba Picasso, primero hay que saber las técnicas para luego romperlas. Claro, es igual que las leyes, ¿no? Exacto. Las leyes. Sí. Bueno, interesante, vamos a seguir hablando con Javier, pero vayamos también con lo que nos gusta. Ese maldito momento, con No te va a gustar desde Uruguay. La ruta semi vacía, como mi vida sin vos. ¿Quién hubiera imaginado que llegaría el momento, ese maldito momento de mirar para un costado y no verte en mis mañanas ni sonreír con tu voz? Es sentirme acorralado, es por no haber apreciado y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No sigo más, no tengo resto, soy solo esto. de seguir tus pasos. Me fui cayendo a pedazos, solo quedaron retazos y no los pude juntar. Todos los martes en Solo por Hoy y conversando una charla bastante amena con Javier. Javier es un muchacho muy muy muy joven. ¿Qué edad tienes, Javier? 32, aunque me dicen 27. Yo te iba a decir 25. Y para las chicas la edad que quieran. Ya, sí, sí, es un muchacho muy joven y con un bagaje cultural bastante interesante, ¿no? ¿Y qué pasó con la psicología? La psicología sigue siendo aplicada, entonces ahorita yo trabajo en la Cruz Roja, entonces también estoy aplicando. Me gustaría aplicar los dos conocimientos y las dos carreras, porque me gusta esas dos perspectivas que me dan las dos ramas que elegí para estudiar. Y también estudié abogacía también, estudié dos semestres, entonces esa fue mi primera vez en la universidad. Pero psicología no concluiste tampoco. No, psicología sí concluí. Ah, sí concluiste. En el 2012 me gradué de psicólogo clínico. ¿Ya? Y en el 2018 de artista plástico. Ya, interesante. ¿Y qué haces en la Cruz Roja? En la Cruz Roja estoy en el área de asesorías, entonces ahí se da atención a las personas, usuarios, demanda espontánea y a su vez a los donantes. Y también los procesos de catarsis y ciertas situaciones de intervención en crisis. O sea, de alguna manera ejerces las dos profesiones. Ajá. ¿No? Sí, muy... Como terapia todavía no, porque ahorita estoy recién asentándome en mis dos mundos que he elegido. Entonces posteriormente daré algún momento terapia cognitivo-conductual, es lo que más me gusta. ¿Qué cosa? La terapia y la corriente es cognitivo-conductual, es un tipo de terapia. El psicoanálisis no es la única corriente que existe, porque a veces lo asocian que es la única. Ya, interesante. Bueno, sigamos entonces con este Salón de las Artes en el lobby, ¿no? En el lobby de la Joaquín Pinto. Aquí en la parte de museos, esto es entrando por la 12 de octubre, ¿no? ¿No? Sí, sí, al otro lado, más o menos a la altura de el Ágora. Puede ser por ahí, ahí está el área de museos, y este evento se inaugurará mañana a las 7 de la noche. Habrá un coctelito, supongo, ¿no? ¿Qué se ha preparado? Es una sorpresa, pero hay vino, hay bocaditos, pero tienen que venir, si no, qué gracias si les cuento todas las aventuras que van a vivir mañana. Sí, vengan, que va a estar muy interesante esto. Además hay que apoyar el arte, ¿no es cierto? Y este arte que ahí está, que siempre ha estado, pero que no siempre ha tenido una oportunidad de exponer, ¿no? ¿Por qué será esto? Generalmente depende del momento histórico-cultural, entonces siempre ha habido ciertos constructos que se va dando en la sociedad determinantes de qué forma se relaciona el placer, el poder y el control, entonces... Como menciona Michel Foucault en Vigilar y Castigar, hay tres instituciones, que es la educación, que sería a través de la escuela, el Estado y la Iglesia, que controlan ciertas formas que el ser humano tiende a relacionarse. Pero esto es muy variante, entonces no podemos decir que todas las épocas van a ser iguales. Y a su vez también es importante comprender que también depende, y el arte también es un catalizador que nos indica en qué momento vivimos. Por ejemplo, esta exposición tal vez hace 30 años hubiera sido imperdonable que alguien se le ocurra proponer eso, pero en cambio en esta época, como hay cierta libertad, podemos hablar sobre erotismo a través de la radio, podemos hacer exposiciones y cada uno de manera tan explícita o implícita, da sus mensajes a través de su obra de arte. Ha habido una evolución, ¿no? Ha habido una evolución, ha habido un desarrollo, y eso tiene que ver con la cultura también, ¿no? Exacto. Interesante, te voy a invitar otra vez para hablar de filosofía, ¿no? Mencionaste a Foucault, y Foucault es un ser extraordinario que nos faltaría programa. Lo mejor que pueden leer, un Michel poquito Foucault, pesado. De Michel Foucault, el tema de de la cárcel y el tema de la locura, ¿no? Claro, son unos temas tan interesantes. Es el tema central de Foucault. Ustedes están oyendo a Oscar Aguilera, que no lo he presentado porque él viene luego, pero bueno, tus comentarios valen, por supuesto, y está aquí ya en la mesa con nosotros, pero con él hablaremos la siguiente media hora. Pero nos decías algo, Oscar. Sí, es que, bueno, siempre que hablamos de como dicen, ¿no?, de filosofía, en especial, bueno, de Foucault, bueno, los estudios que hace Foucault sobre el carácter y la condición humana, uh-huh, muchos de ellos se centran en el tema de la locura, ¿no? Así es. Y el tema de las comparaciones que hace, por ejemplo, entre las cárceles y los psiquiátricos, etcétera, ¿no? Y la sexualidad también. Claro, ¿no? Habla sobre la sexualidad y claro, netamente habla sobre los temas del poder. Entonces, hasta hay memes que dice: yo tengo el poder, y le muestran la cara de Foucault como un He-Man. Ya. ¿Cómo ha sido esta experiencia de juntar, Javier, varios artistas, ponerse de acuerdo, además, porque cada uno, por supuesto, tiene su ego? Yo soy el mejor, yo pinto más que vos, no sé, ¿no es cierto? Como en todas las profesiones, pero más en el arte, ¿no? ¿Cómo es eso de juntar a cinco artistas y hacer un salón interesante acá en la Casa de la Cultura? Interesante, retador, porque a veces algunos escuchan, otros no escuchan. A veces es el comienzo, pero posteriormente, ya cuando vamos conociendo las personas de cada uno, ya sabemos cómo relacionarnos, sabemos en qué momento hablar. A veces ellos también tienen sus actividades propias, inherentes a su naturaleza. Entonces sí es importante conocer otras perspectivas, y aparte su riqueza, cada uno tiene una riqueza indiscutible. Como Oscar ha leído bastante, sabe mucho del tema, entonces es una riqueza hablar con él. Entonces si le ven por ahí, ya saben con quién tienen que hablar. Sí, y también agradecer a Karina, ¿no? A Karina Astudillo, claro, que es un Karina poco la que ha llevado el liderazgo en esto, ¿no? Te saludamos porque seguramente nos estás escuchando. Y queremos ver mañana cómo sale esta muestra. ¿Algo más que podrías decir a la gente para invitar ya concretamente mañana? Claro, antes de olvidarme, y no solo es Oscar, también está Karina, está Mauricio, está Píndaro, Kevin, que han sido una experiencia muy buena conocerles. Entonces tal vez en algún momento nos volvamos a reunir a hacer otra exposición, entonces nunca está esa posibilidad, pero nosotros vamos a ser los artistas que van a estar ahí. Entonces ya saben a quién puede conocer, les falta conocer a Kevin, a Karina y a Mauricio, entonces tienen que ir, eso es netamente necesario. Entonces ahora, si no me olvido y no me equivoco esta ocasión, a las 7 de la noche mañana. Ya, recordar también que esto es una producción de Ojo Cuadrado, productora de Sentidos, conjuntamente con la dirección de museos, con Pati Noriega, a quien también le mandamos muchos saludos y agradecimientos por habernos abierto las puertas del museo. Bueno, pues Javier, te quiero liberar porque sé que tienes múltiples ocupaciones, y seguramente te voy a invitar para hablar de filosofía y de psicología también, que es algo que a mí siempre me ha privado y me ha fascinado. Así es que vamos a hacer varios programas contigo acá. Gracias por haber venido, y por supuesto vamos a seguir acá con Oscar, ¿no? Pero luego de llamar a Indio Solari desde Argentina con Un Ángel para tu Soledad.

Ecuador camina rumbo al Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2019. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Seguimos acá como todos los martes en Solo por Hoy, de 2 a 3 de la tarde. Una animada conversación que estamos teniendo acá con Javier y Oscar, a quien no he presentado, pero ya lo hago en este momento, que también estuvo aquí, ya le escucharon ustedes, Oscar Aguilera, ¿no? Oscar, sí. Aguilera, que también fue parte del primer salón de la cultura erótica, y que también va a ser parte de este salón erótico que se va a inaugurar mañana a las 7 de la noche en la sala Joaquín Pinto del área de museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahora sí, Oscar, te doy la bienvenida, gracias por estar acá y bueno, contigo igual, ¿no es cierto? Tú eres venezolano, ¿no? Sí, soy artista plástico, venezolano, un artista plástico, pintor y arquitecto, quien tuve la suerte de estudiar en una facultad de arquitectura y artes plásticas cuyo pensum es muy cercano al Bauhaus alemán. Yeah. Quiere decir que en esta universidad se integra en las artes plásticas y la arquitectura, ¿no? Hablamos de Venezuela, en Venezuela. Sí, en Caracas, Venezuela. ¿Qué universidad fue? En la Universidad José María Vargas, que es una universidad cuyos inicios fue una universidad muy, digamos, experimental en el campo de la arquitectura, ¿no? De la arquitectura muy de vanguardia. Y como te dije, el pensum de estudios es prácticamente igual al pensum de la escuela alemana Bauhaus, que todos conocemos, la escuela quizás más importante del siglo pasado, que integra arte y arquitectura, incluso danza, diseño también, ¿no? Diseño, claro. Tejido, escenografía, teatro, gimnasia. Sí. El diseño industrial, además. Diseño también. Industrial, que claro. Pues, por eso es que hoy día nosotros conocemos las fabulosas sillas, exacto, mobiliarios, iba a decir, alemanes, eso es lo más conocido, el producto más conocido. Lo que tenemos a mano fue hecho o creado en Bauhaus, en la escuela alemana. Sí, y ¿cómo así estás acá en Ecuador? ¿Hace qué tiempo estás en Ecuador? Bueno, fíjate, yo tengo aquí, Javier, unos 5 meses solamente, ¿no? Yeah. Y me siento muy entusiasmado, feliz y contento de participar en este, además, primer salón de arte erótico. O sea, tú llegaste, te enteraste de la convocatoria, participaste y ganaste. Pues sí, yo no sabía que era una especie de... había visto esta convocatoria, un poco porque mi esposa, que también es arquitecto, desesperada al ver cómo yo quería quemar toda mi obra, todos mis cuadros que había traído para acá, botarlos y olvidarme de ellos, me dijo, oye, ¿por qué no participas en este salón, no? ¿Y por qué tenías esas ideas de quemar tú? Siempre hay cosas como temperamentales en el arte, entonces yo... ¿Pero tiene que ver con la situación del país o...? No, en absoluto, ¿no? Te explico, yo tengo, como te dije, 5 meses aquí en Ecuador, pero tengo mi taller, tengo 2 talleres en Venezuela, uno en Caracas y otro en Mérida, que es una ciudad hermosa, está en la montaña, entonces ahí me construí una casa bastante grande con las condiciones adecuadas para un taller de un pintor, ¿no? Entonces eso fue un proyecto que yo desarrollé como en 10 años, construyéndolo poco a poco. Y bueno, ya hice mi taller, hice una obra, digamos, importante ahí. Y luego, por supuesto, con la situación de Venezuela que todos conocemos, tristemente célebre, he tenido que mandar mis cuadros y mis obras al exterior. Tengo la suerte de tener un marchante en Madrid, una galerista en Miami que me representa, una galerista en Houston, en Texas, que también me representa, así que pude sacar del país las mejores obras. Pero cuando vengo acá a Ecuador, junto con mi esposa, que ya tenía casi un año aquí, tiene una oficina de arquitectura y de proyectos, cuando vine para acá, ya todas las mejores obras que tenía estaban afuera, ¿no? Entre Estados Unidos y Madrid y Houston, ¿no? Entonces, bueno, me traje algunas pocas obras y estaba tan descontento con el hecho de no poder pintar grandes formatos, grandes telas de 2 por 3 metros, Y bueno, que decidí sencillamente lo que tenía, botarlo. Entonces ella me dice, no, mira, tengo este salón, me parece que las obras que trajiste van muy bien con el tema del erotismo. Si ves mi trabajo, no es exactamente el conjunto de la obra, obras eróticas, sexuales o desnudos, pero sin embargo hay mucho de eso. Y justamente las obras que tienen esa carga como sensual y sexual, fíjate que han tenido bastante éxito en las galerías afuera y sobre todo en Estados Unidos. Y supongo que la decisión de venir al Ecuador fue porque ya tu esposa estaba acá. Sí, es así, sí. Sí, yo tenía pensado irme a Madrid, en donde también tenía pensado tener un taller, pero bueno, la familia es la familia, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, decidimos de manera consensuada venirnos para acá. Yo estaba muy acostumbrado a vivir en la montaña, un poco aislado, en el disfrute de la naturaleza. Tenía un río a unos pocos pasos de la casa, es decir, veía un pico nevado. Aquí en Quito encuentras todo eso, ¿no? Sí, sí, claro, pero es una ciudad, y además una ciudad muy intensa. O sea, yeah. Quito me sorprendió gratamente porque es una ciudad con una actividad cultural además muy grande. Pues bueno, en estos primeros meses fue un poco el cambio, un poco dramático, de estar en una montaña como aislado, como un monje, a de repente estar de nuevo, porque ya yo había vivido casi toda mi juventud en Caracas, además en el centro de Caracas, y además en el centro de Caracas, en lo que llaman el Triángulo Cultural, que es el que comparte el Teatro Teresa Carreño, el Museo de Bellas Artes, la Galería Arte Nacional. Entonces siempre estuve en ese ambiente muy, muy movido cultural, y eso Quito me lo recuerda un poco y me gusta, ¿no? Sí, qué hermoso, qué hermoso. Siempre hemos dicho lo mismo de Quito, que es la capital cultural del Ecuador y de Latinoamérica, diría yo, ¿no? Además, que tenemos todo lo que tú has dicho, ¿no? Tenemos ríos, tenemos montañas, tenemos nevados, no aquí en la ciudad, pero muy cerca también, ¿no? Es decir, tú viajas una hora, dos horas y ya estás en el Cotopaxi, en el Cayambe, y tenemos una estructura geográfica muy, muy, muy interesante, ¿no? Sí, la sierra, ¿no? La sierra que se ve en la mañana, aquella cosa como imponente, ¿no? De montaña, muy agradable. Mira, eso quiere decir que vas a sentarte acá, te vas a quedar acá un tiempo al menos. Sí, bueno, claro, no tengo planes inmediatos de mudarme, pero no sé en dónde iré a dejar mis huesos, ¿no? Ya. Y artísticamente, el Salón de las Artes Eróticas ha sido tu primera muestra, sí, acá en Quito, en Ecuador. Sí, he tenido contacto con algunas galerías, pero fíjate que en el Festival de la Cultura Erótica, que fue donde presentamos nosotros estas obras por vez primera, antes de la inauguración de mañana en el Salón, gente se me acercaba, promotores culturales, decía, mira, tú eres el artista que tiene esta obra, y me gustaría presentarte a galerías, porque en las primeras palabras de intercambio se dan cuenta que tengo apenas unos meses acá y evidentemente no conozco la estructura cultural, el ambiente, y me dice, aquí en Ecuador y en Quito el ambiente cultural es como en todo, es un círculo cerrado donde más o menos todos se conocen. Entonces me dice, eso es una cosa buena porque yo quisiera introducirte a ti en ese, bueno, en ese mundo, ¿no?, en el que estamos. Y cosas como esa, que son sumamente positivas, y por supuesto, bueno, el ver que la gente estaba muy, muy atenta, ¿no?, a los trabajos, tomaban fotos, como decía Javier, ¿no?, se tomaban fotos, preguntaban, ¿no? Me preguntaron en una entrevista de radio que hice ayer sobre, oye, ¿para qué persona está dirigido esta exposición, ¿no? Porque, sabes, lo erótico, ¿no?, los niños pueden ir, ¿no? A ver, digo, mira, esto se presentó en un festival y ahí habían niños, habían, incluso hay fotos muy buenas que pude tomar de abuelitos, ¿no? Abuelitos, uh-huh, sí, sí, viendo con detenimiento y tal. Y una foto que me encanta, que es una señora de una edad muy avanzada con su viejito, con su esposo al lado. Una señora era viendo los cuadros con detenimiento y el esposo, por supuesto, ya cansado, jalándola, ¿no? alándola al brazo como si estuviera en una tienda de ropa, ¿no? Viendo así como con aquel hambre. Oscar, qué bueno que lo digas. Lo hemos dicho ya en este programa. El Festival de la Cultura Erótica convoca a jóvenes, por supuesto, desde los 18 años, pero también nos han visitado mayores, gente adulta. Y qué bueno que tú te hayas dado cuenta de eso, y qué bueno que ya es el tercer año que los abuelitos, las abuelitas, los adultos mayores visiten esta temática, ¿no? Que no es de todos los días, ¿no? Esto se da una vez al año, esperemos que se siga dando. A mí me place tenerte acá como invitado a ti, Oscar, de tenerle a Javier, y eso lo único que me lleva es a pensar que la curaduría que se hizo a través de la Casa de la Cultura y Ojo Cuadrado, productora de Sentidos, fue la correcta. Se escogió a los mejores, no solamente desde el ámbito artístico cultural, ¿cierto?, sino también desde los seres humanos, desde la preparación escolástica, pedagógica que han tenido en la vida, ¿no? Y eso es muy interesante, y eso habla muy bien del primer salón de las artes. Yo estoy encantado, de verdad, Javier, tengo que decírtelo, de estos cinco artistas con el que he tenido el placer de trabajar. Porque hay como Javier y como Kevin Ortiz, que son muchachos que están, bueno, Kevin está aún, creo que en el último año de la escuela de arte, o sea, son muchachos que están comenzando y tienen como una perspectiva fresca, y cada uno de nosotros tiene una particular posición en frente al erótico, entonces eso nutre muchísimo, ¿no? Además, muy cultos, ¿no? Gente que ha leído mucho, que sabe del arte, que sabe del erotismo y que con los cuales se puede conversar y entablar una discusión bastante elevada y bastante interesante, ¿no? Pero vayamos con lo que también nos gusta y le gusta a la gente. Ahora vamos a Ecuador nuevamente con Alma Rasta y Chica Dulce. Necesitas su amor. Necesito su amor. lágrimas en sus ojos. Dígame usted, ¿por qué está haciendo esto en este momento? Cuando ama el fuego, debe estar ardiendo. Chica dulce, necesito su amor. No me dejes solo, que sin tu amor ya no sé quién soy yo. Ven, me sorprendes, no no me dejes solo, que sin tu amor ya no sé quién soy yo. Ven, me sorprendes, sí, chica dulce con alma rasta desde Ecuador, donde siempre hemos dicho que acá hacemos buena música también, tenemos muy buenas bandas y a la gente le gusta, nos pide y por supuesto estamos para complacer. Estamos anunciando el Salón de las Artes Eróticas en la Sala Joaquín Pinto, en el área de museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto se inaugurará mañana a las 7 de la noche en el Salón Joaquín Pinto. Estábamos hablando con Oscar Aguilera, el venezolano, 5 meses acá. Sin embargo, participó en la primera convocatoria del Salón de las Artes Eróticas y fue seleccionado con su trabajo, y él estará mañana presente también en la Joaquín Pinto. Estábamos hablando de los chicos, ¿no? De los chicos y las chicas que van a estar que van a estar ahí. A mí sobre todo me impresiona Karina, ¿no? Karina como que maneja un estilo de arte un poco más explícito, ¿no? Sí, la obra, como estábamos conversando aquí de repente fuera del aire, que a veces las conversaciones son mucho más nutridas de repente, ¿no? El trabajo de Karina, por un lado muestra como la sexualidad, pero como desde la perspectiva de la mujer, ¿no? Uh-huh. Una cosa muy femenina, y bueno, tiene imágenes realmente explícitas. Me gusta la forma en como ella hace esa analogía entre la vagina y determinada flor, como una flor abriéndose. Es una cosa como muy poética también, llena de colorido, ¿no? La obra de... El trabajo de Karina sí presenta como esas imágenes que, si no hiciera ese tratamiento de color y no incluyera estas imágenes como de flores, pudiera pasar incluso como una imagen de pornográfica, como una imagen vulgar, pero tiene esa habilidad de convertirlo en otra cosa a través del color, a través de imágenes, ¿no?, sugerentes. El trabajo de Mauricio Marcillo también es interesante porque él sí presenta imágenes bastante explícitas, ¿no? Por ejemplo, una felación y cosas que tú dices de repente chocan, pero lo trabaja de una forma gráfica tan interesante que entonces uno se olvida de momento del significado de aquella imagen y como que te volcas, ¿no? Como que te concentras en la manera en cómo lo representa gráficamente, en cómo utiliza la línea, en cómo utiliza el color. Entonces puedes ver como esa variedad, ¿no? O sea, Kevin Ortiz, que es otro de los artistas, presenta unas esculturas como de unas manos, otra que tiene como un beso, ¿no?, con un lápiz labial por ahí, y su trabajo que lo podemos ver en el catálogo que hizo la Casa de la Cultura. Vemos que también tiene algo de felación también, sí, ¿no?, una imagen que indica que ahí está ocurriendo algo, ¿no? O sea, vemos como sí, una mujer está haciendo como una felación, pero lo que se muestra en la imagen realmente es como los solamente los pies, ¿no? Como una posición que te invita a completar la escena desde tu imaginación, ¿no? Desde tu morbo también, ¿por qué no? Claro, claro. ¿Y Oscar qué nos presenta? Bueno, yo fíjate, después de haber desistido de la idea de quemar estos cuadros, los reuní ciertamente y son, digamos, unas obras. Una obra es de 1 metro por 80 en óleo sobre tela, que es un cuadro de los que presento, que son 8 en total, el más grande que presento aquí. Forma parte de un estudio que yo he venido realizando de hace unos 10-15 años sobre la composición desde la perspectiva del constructivismo ruso, el cubismo, las vanguardias, digámoslo así, del siglo pasado, y en donde en la obra se sugiere cierto carácter figurativo, si queremos llamarlo así, ¿no? Donde tú podrás ver en el cuadro que algo se te parece como a un hombre o a una mujer, que están como entrelazados en una especie de acto sexual o erótico, ¿no? ¿Ves? Pero todo está descompuesto y recompuesto en una estructura geométrica. De manera que en mis cuadros, en mis obras, en los dibujos que también podrán ver ahí, que son estudios para este cuadro, vamos a ver cómo el hecho sexual, erótico y la representación de imágenes del hombre y la mujer es simplemente una excusa para adentrarnos en una estructura geométrica mucho más amplia, ¿no? Interesante, interesante. Acabo del catálogo y realmente es imposible perderse. Y para aquellos que ya vieron en el Festival de la Cultura Erótica, pues seguramente van a querer repetirse también. Vengan, la entrada es gratuita, ¿no es cierto? Es así. Eso va a inaugurarse mañana a las 7 de la noche, pero estará abierta de martes a domingo, sí. Entiendo, ¿no? Toda la semana con la excepción del domingo y el lunes, ¿no? De domingo y lunes. Domingo y lunes está cerrado, el resto pueden venir. Esto hasta el 31 de julio. Hasta el 31 de julio, sí. El pintor, el maestro Oscar, que haga la invitación final para que la gente acuda mañana. Sí, quiero extender esta invitación, ¿no?, al primer salón de las artes eróticas. Y hago énfasis en este primer salón, como decía Oscar Wilde, que le encantaba los inicios. O sea, como la primera ocasión en que podemos reunir a un grupo de artistas con esta temática, pues es importante, y es además un evento que no se pueden perder. O sea, ustedes para poder decir, yo estuve ahí, yo asistí a este primer salón de artes erótica, mañana, miércoles, a las 7 de la noche, vamos a proyectar videos, vamos a declamar poesía, y bueno, vamos a vivir el arte, ¿no? Así está. Vamos también a tener ahí a las autoridades, seguramente, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La invitación está hecha, repito, mañana a 7 de la noche en la sala Joaquín Pinto. Por hoy no vamos más. Gracias, Adrián. Gracias a la Pocha en la producción. Con ustedes, Javier Zapata, un aprendiz del micrófono. Y nos despedimos con Enanitos Verdes desde Argentina con guitarras blancas.